Mi gatito muchas uñas en el tejado mojado. Está jugando a la luna. Se me olvidaban los ojos y me quedaba dormido. El gatito es un bandido, el cielo es un dormitorio con las ventanas abiertas. ¿Qué soñarán las estrellas? ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño? Oh, el sueño es un lindo juego. Contento me dormiría, pero estoy tan preocupado. Mi gato aún no se ha acostado y ya la noche es de día. Vamos, mi miau, que te cuesta. No molestes a la luna. El niño escucha y escucha, pero el gato no contesta. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño? El sueño es un lindo juego. El niñito se ha dormido y en el tejado mojado se oye un alegre maullido. Miau. El niñito juega al sueño y en el tejado de luna mi chin juega las mil y una y el cielo está muy contento. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño? El sueño es un lindo juego.